Thank you. deberías de ser mejor. Yo aquí estoy con mis amigos, tocamos mejor que tú. Que tus pesos dispersos, todos los huesos se tiemblan. No escuchas esto. Estamos cantando muy duro. Digámoslo. aprendiste de la escuela de Cali. Venga, hagamos algo antes de empezar. Hagamos solo el coro, las voces. ¿A qué le estamos cantando? Un, dos, China. Tres, va. Voy volando bien despacio por el espacio en mi Pegaso. Verde fluorescente, fluorescente. Bueno, o sea, más suavecito, pero entre todos. O sea, que no haya uno que... ¡Voy volando! El coro no se puede pegar. Sí, al final voy volando, si se grita, pero yo digo, el primer coro no debe ser tan duro, tan pegado. ¡Bam, bam! Hágale otra vez a Ángel, esperemos a Juli que entre. Sí, y después sí meto yo el ritmo de la guitarra, porque es que es un temita más chiquita. Voy fumando. Yeah. hasta los locos mientras los lobos aullan tu derroche. Voy a Thank you. ¿Cuál? No, pero los que sean ahí melódicos. Pero puta, va a llegar a la casa. ¿No? ¿Ahora qué? Pero eso es como que... Ah, sí, bien. Que se puede hacer con un... Eso es como que no. Que no era chino. Sí. A veces no. Bonita, a veces no estoy para quien no quiere estar, solo quiero estar tocándote las tetas, tocándote las nalgas, tocándote. Tocándote. Y la dame, los pies que lo cancelan las muchachas. Será por 2010, mijo. El mundo cambió. Eso ya no me fue, güey. Se lo digo por experiencia. ¡Tocándote! Thank you. Thank you. dragón. Ay, qué pena ahí me está ya. Dale, ¿cómo me dice? 4, 3, 2, 1. Thank you. capilla un gran oasis. Las ciudades son desiertos, la capilla un gran oasis. Caminando, turbio, con la mente, mentamundo. A veces vagabundo, a veces juicioso, a veces vicioso, a veces vicioso, a veces vicioso, a veces vicioso, a veces vicioso. La música es mi bazuco, la música es mi muleta, la música es mi...